Aquí estamos nuevamente con Esto es recibir a Cristo. En estos últimos capítulos estuvimos viendo algunas de las parábolas que relató Jesús y que están en el capítulo 13 del libro del Evangelio según San Mateo. Vamos a pasar ahora y hablar un poco sobre la parábola de la levadura. En el capítulo 13, versículo 33, voy a leer y dice: Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Muy bien, aquí es donde de nuevo se cometen muy serios errores por muchos predicadores. Y hablan que así como la masa leudada crece, así también la iglesia crece. Y en cierto modo tienen razón, pero espere un rato porque quiero explicar en qué forma. Si usted va al Antiguo Testamento, encontrará que de todos los casos de ofrendas de harina, o sea, se llama torta, pero eran masas, es sin levadura, debía ser sin levadura. La levadura tiene un significado negativo y no positivo. ¿Por qué? Porque la levadura hace que la masa crezca artificialmente y no en forma natural. Si usted va a una panadería y ve que hay toda clase de panificados y ve esos así, parecen esponjas y, tan atractivos a la vista y desde luego al paladar también, usted no va a comprar algo sin levadura, así duro, sin una forma así, y tampoco es tan agradable al paladar. Usted comienza a comer eso y dice, no, eso, y va a recurrir a lo leudado. Así también ocurre en el caso del campo espiritual. Si hay dos textos, por lo menos, muy claros en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 5, cuando Pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa, y se está refiriendo a un joven cuya vida moral era demasiado inmoral, y él dice, ustedes tienen que disciplinarlo y realmente excluirlo de la membresía, porque un poco de levadura, un miembro entre tal vez 500 u 800 o más, leuda toda la masa. Poco a poco, otros van a hacer pecados iguales o peores, y así leuda toda la masa. O sea, toda la iglesia, en cierto modo, no digo que todos van a cometer el mismo pecado o algo parecido, pero al ser un tanto complacientes y no protestar para nada y no exigir nada, toda la masa, toda la iglesia queda pervertida en lo que a su vida moral se refiere. Puede que tenga muy sana doctrina y todo, tenían muy buen maestro que era Pablo, no había problema en esa parte, pero en la conducta sí, hubo serios problemas. Luego, a los Gálatas, él también menciona la levadura, pero el caso de los Gálatas era diferente. No había allí inmoralidad, pero había una introducción de una mezcla de judaísmo con el cristianismo. En otras palabras, los Gálatas no eran judíos, pero algunos cristianos que vivían allá sí eran judíos y habían cumplido con los rituales judaicos, etcétera, y ellos comenzaron a predicar algo diferente, comenzaron a echarle levadura a la masa que era la iglesia. Poco a poco, entonces, llegaron a pervertir, en cierto modo, la gracia divina, y comenzaron a decir que sí, está bien, sí somos salvos por gracias, pero tenemos que ver otra cosa, porque también las obras cuentan y cosas por el estilo, o en ese caso particular la ley, Y allí estaba el serio, serio problema que Pablo también corrigió rápidamente porque era muy peligroso. Bueno, hoy existe una iglesia, la Católica Romana, por ejemplo. Si usted habla con algunos que tienen cierto conocimiento, le dirán, sí, nosotros también creemos que la persona es salva por gracia. Pero ellos se atribuyen el derecho exclusivo de ministrar la gracia. Solamente ellos pueden declarar a usted salvo por gracia o no, porque ellos tienen la patente de la gracia y nadie más puede arrebatarles derecho de autor. Dios les dio a ellos ese derecho. Ellos piensan realmente así. Bueno, pero no vamos a culparlos mucho a ellos, porque también hay entre el pueblo evangélico quienes creen que definitivamente hay personas que han sido, digamos, designadas para salvación y otros no. Algunos pueden ser salvos y otros no, porque hay predestinados para salvación y, desde luego, otros no predestinados para la salvación. Entonces ellos naturalmente no se salvarán porque no fueron predestinados para la salvación. Esta es otra muy peligrosa herejía que ha entrado con el nombre de la salvación por predestinación. Dios predestina a quien se va a salvar y a quien no, y ya está. Así que no hay mucha diferencia. Pero volvamos a Mateo capítulo 13, cuando él dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Es interesante que es la mujer la que toma la levadura, y mujer, cuando no se especifica que es persona, en este caso, justamente porque como es una parábola, entonces no necesariamente es una mujer literalmente hablando. Pero la mujer, cuando no es literal, representa a la iglesia, falsa o verdadera, pero es mujer. Puede ser una desviada totalmente inmoral que vive adulterando y fornicando y cosas por el estilo. Pero eso es Israel, por ejemplo, se consideraba esposa de Dios en el Antiguo Testamento. La iglesia en el Nuevo Testamento es la esposa, no novia, por favor, es la esposa de nuestro Salvador, metafóricamente hablando. No es literal, desde luego. Ahora, dice luego que escondió en 3 medidas de harina. Yo traté de averiguar qué es eso de 3 medidas de harina. A lo mejor alguien por ahí escucha y dice, ah, no, yo tengo la respuesta. Bueno, pero yo le voy a decir lo que así, a vuelo de pájaro, puede significar. Podemos decir que la Biblia, con sus 66 libros, se divide en 3 partes. Está la ley y los profetas, que así se llamaba, por supuesto, el Antiguo Testamento. Entonces tenemos la ley, los profetas y el Nuevo Testamento. Los 2 primeros pertenecen a la ley, al Antiguo Testamento. Y, por último, al Nuevo Testamento, la gracia. Ahora dígame esto, ¿no fue contaminada toda la iglesia? ¿No fue esa mujer, pongámosle aquí con comillas, que es una falsa doctrina, falsa iglesia, que contaminó el judaísmo? ¿Cuántas veces Jesús les habló a ellos de cuán hipócritas eran? ¿Contaminó la profecía? Fíjese usted lo que han hecho de las profecías bíblicas aún hoy. ¿Contaminó el Evangelio? ¿Que no? ¿Cuántos hoy pretenden ser cristianos, pero nada de cristianismo tienen? Entonces, ¿qué pasa con la, como consecuencia que hay? Crecimiento anormal, monstruoso. Numéricamente, muchísimos cristianos hay. Pero en la práctica, ¿qué es lo que queda? Me temo que virtualmente no habrá diferencia en la población mundial cuando la iglesia de Cristo sea levantada. porque muy poco queda de quienes son absolutamente fieles a la palabra y no han sido contaminados con ningún tipo de levadura, no se han dejado arrastrar. Pero es cierto que la falsa iglesia de hoy es muy atractiva. Tiene sus liturgias, tiene sus ceremonias, tiene sus principales y todo esto. Allí hay Padre. Jesús dice, no llaméis a nadie Padre vuestro, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, y todos vosotros sois hermanos. Pero no, esa iglesia tiene sus mayores. Ellos se atribuyen el derecho que son los realmente poseedores de la verdad, y solamente ellos y nadie más, y lo que ellos enseñan, eso debe aceptarse con los ojos cerrados. Todo eso es verdad y solamente eso. ¿Usted qué piensa sobre esto? Bueno, poco me interesa lo que usted piensa. Me interesaría, sí, que usted pensara en la necesidad de recurrir al mismo Salvador personalmente. Usted no necesita intermediarios, ni intermediarias, ni nada de esto. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, dice allá en la epístola a Timoteo, cuando escribe el apóstol Pablo. Él es el único mediador. Ahora, lo que aquí se nos dice, que ella escondió en 3 medidas de harina, claro, ella escondió para ir usando la falsa concepción del cristianismo, lo mismo era del judaísmo y de doctrinas tales hoy, por ejemplo, como las profecías bíblicas. Usted no tiene más que escuchar a los que tienen muchísima gente lo que hacen es muy atractivo. Tienen mucha gente y es de fácil digestión y no se dan cuenta que el alimento que están recibiendo, si se tratara de una masa, es muy dañino. Así como la levadura es dañina para el cuerpo, es dañino para el alma aquello. Y claro, es dañino porque una persona echa mano de aquello que tiene linda vista y que agrada al paladar. Es exactamente lo que ocurre hoy con las falsas doctrinas. Todo el mundo quiere andar bien con todo el mundo. Y si yo comienzo a insistir que solamente la Biblia es la palabra de Dios y no el Corán, y no las tradiciones de tal o cual iglesia, y no la jerarquía de tal o cual, y no los pronunciamientos de tal o cual concilio, claro que voy a tener muchos enemigos. Pero allí no hay levadura, por eso tampoco es muy agradable y nadie compra del pan sin levadura. Prefieren con levadura, ahí sí. ¿Y usted en qué punto está? Aquí ponemos punto final a un capítulo más de Esto es Recibir a Cristo.